con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio La Cava. La sangre en el piso es sangre. Y este mundo se desangra a manantiales. Un afro muere allá en el norte. Acá un mapuche. Huichí, cuom. Visera, trans, mujer u otra. La piel es humana en cualquiera de sus formas. Ah, ya no sé cómo decir algo tan obvio. La piel es humana aunque tenga ese odio pegado en los ojos. No hace falta decir que la piel es humana, aunque no sea occidental, blanca, aunque hable otra lengua, aunque sea transgénero o mujer. ¿No hace falta? Pero sí, hace falta aún decirlo, cantarlo, gritarlo, pintarlo, contarlo, enseñarlo, escribirlo. Leotre vale igual que vos, vale igual que yo, Leotre en todo sentido, quien no lleva tu vida, quien no se te parece, quien es tan diferente, no difiere en su valor. Tiene sueños, palabras, deseos, amores, desamores, engaños y desengaños, hijes, sobrines, nietes, amigues. ¿Pero a qué escribir tanto? ¿Es posible convencer a un racista de no serlo? Cuando los contenidos son racistas, las publicidades, los dibujos, las novelas televisivas, las películas, los chistes, los prejuicios, esos discursos. Eso, el racismo es un discurso que nos penetra la piel. Pero la culpa no está en la piel, ni el problema. El problema está en las palabras. Cielo, tierra, paraíso, infierno, bondad, maldad, lindura, fealdad, amor, odio, riqueza, pobreza, patrone, trabajadore, nacionale, extranjere, criolle, indie, limpie, sucie, blanque, negre, civilización, barbarie. Pero la muerte y la violencia no son solo palabras. Y no solo palabras recibirán quienes lo merezcan. Lo decimos y afirmamos, las vidas negras valen, y bien que vale levantarse por esa vida que es la nuestra. We'll be right back. Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos a un programa más aquí de La Masacre del Cuerpo, otra vez viernes a la tarde, 6:30, estamos aquí conectados como siempre. Bueno, una vez más, como todos los viernes, voy a saludar primero al guerrero de la radio, a nuestro queridísimo amigo Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, bien, bien, todo bien. Acá estamos. Primero decir que pedimos disculpas. Pido disculpas desde la operación técnica por el programa del viernes pasado que salió galáctico, intergaláctico, ¿no? Como un eco, así que... Pidamos disculpas a los dos, en realidad, porque de alguna manera estábamos los dos en los controles. Esta vez no estamos presencial como lo tuvimos el viernes anterior, pero bueno, hicimos lo posible, era algo nuevo, salió ahí un eco maldito que terminó ahí complicando un poco. Dicho está de paso... Voy a saludar aquí al queridísimo amigo El Cuyi, otro amigo de la casa que fue el que trajo la iniciativa del radioteatro del viernes pasado. Hola Cuyi, ¿cómo estás? Hola Lejol, ¿cómo dice que está? Qué macaña que salió tan mal ese radioteatro, ¿eh? Disculpe Cuyi, permítame corregirlo. Más allá de que salió ese eco maldito por una cuestión técnica, me parece que el radioteatro estuvo bueno, ¿no? Sí, de todas formas, yo le diría que me encantaría poder hacerlo nuevamente, sin ese eco maldito que nos estaba molestando. Totalmente de acuerdo, Cuyi, me parece que es necesario volver a hacer ese radioteatro, porque yo lo he visto quemándose las pestañas, armando los diálogos, los personajes. Me parece que es una obra muy bonita que amerita escucharla como debe escucharse, sin ese maldito eco. Dicho esto, le paso la palabra a Juanba, que me parece que algo nos quiere comentar. Claro, porque esto nos trae de que hay gente que nos escuchaba. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Que esto del eco, hay gente que nos escuchaba, entonces nos mandaba un mensaje. Y bueno, eso nos fue positivo porque pensábamos que nadie nos estaba escuchando, ¿no? Pero bueno, al final... Sí, igual creo que después de ese programa ya no nos escucha más nadie. Bueno, buenísimo, que igual de todas formas me parece que fue un buen programa más allá de ese eco. ¿Por qué? Porque ese eco opacó un poco toda la cuestión de armar el radioteatro y demás cuestiones, pero me parece que el contenido y demás del programa fue un programa buenísimo. Le sacamos el eco y te queda un programa buenísimo. Hablando de programas, Juanba, te quiero comentar que hoy estuve escuchando Salí Jugando, el programa que está con el Gusti antes de nosotros, creo que es 4:30, empieza, si mal no recuerdo. A las 4, ahí está. Y uno de los invitados que estuvo fue el Chiqui, un gran amigo, una persona de esas personas hermosas, que desde la autogestión tiene en su casa un gimnasio, boxeo barrial, gratuito, y que en ese lugar encontraron muchos jóvenes la posibilidad de practicar un deporte con... con mucho corazón, ¿no? Con mucho amor. Es un lugar de contención para todos los jóvenes que se acercan. Me parece que es algo maravilloso a lo cual tenemos que apoyar. Así que un abrazo grande al boxeo barrial gratuito y al Chiqui que hoy estuvo participando ahí en Salí Jugando, el programa donde está el Gusti y otros compas. Abrazo grande. Dicho esto, les comento a todos los oyentes que hoy vamos a estar... Vamos a estar de vuelta con la columna histórica. Nos visita nuevamente nuestra querida amiga Ana Clara, que nos va a estar dando un pantallazo sobre... Bueno, en realidad, lo que voy a hacer, la voy a saludar a Ana, que me parece que está conectada. Ana Clara, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Ana. Muy bien, muy contentos de tenerte acá en el programa nuevamente. Bueno, muchas gracias, yo también estoy muy contenta y si me dejas hago esa breve presentación. Por favor, contanos qué es lo que nos trajiste. El lunes es 12 de octubre y es una fecha relevante para la historia nuestra, de nuestra humanidad en general, pero en particular de nuestra América, así que vamos a charlar un poco sobre eso. Muy bien, muy bien. Bueno, Juanba, ¿qué te parece si tenés ahí a mano un temita musical? Nos preparamos, vamos a escuchar un poco de música y a continuación nos metemos en lo que es la parte editorial de este hermoso programa que hacemos con todo el corazón. Y luego de esto le damos el espacio a esta nueva columna, la segunda en aparecer en el programa. Vamos con un temita musical, por favor. ¿O tenías algo que comentarnos, Juanba? No, Ale, pasar el teléfono de la radio. Por supuesto, Juanba. Por supuesto. Te pido, por favor, si te podés acercar un poquito más al micrófono porque te escucho muy, muy bajo. Bien. Y si podés pasar el número para que la gente se comunique, aquel loco que está escuchando la masacre del cuerpo y tienes ganas de mandarnos un mensajito, por favor, mándelo al número que nos va a decir Juanba a continuación. 11-6530-9234. 11-6530-9234. O también, bueno, pueden escribir al Instagram o al Facebook de Radio Las Cabas también. Y tenemos ahí el contacto. Bueno, Juanba, para un segundo. Vos sabés que a mí siempre me dio mucha bronca cuando voy corriendo a buscar una lapicera, un papel para anotar el número de teléfono. Y cuando vuelvo, el chabón de la radio ya lo dijo. Por esas cosas que tanta mala sangre le hacen al pueblo, ¿puedes decir pausadamente una vez más el número de teléfono? Claro. Una pregunta, ¿ustedes me escuchan con eco? No te escucho con eco, sí te escucho medio cortado, por eso también la insistencia en que repitas el número. Bien. 11-65-30-9234. 11-65-30-9234. Perfecto. Dicho esto, vayamos a un temita musical y a la vuelta nos ponemos a contar de todas las cosas que han pasado esta semana, que son un montón. Entre otras cuestiones, le comento que me pegué un julepe terrible. Tanto fue así que me tuve que ir a hisopar, suponiendo que tenía COVID-19, pero gracias a la vida y a la protección del barbijo y demás cuestiones, me mandaron el hisopado diciendo que fue negativo. Así que me rozó una bala, compañeros, pero zafamos. Vamos a un temita musical y ya volvemos. Robarte La masacre de cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, volvimos de vuelta aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Bueno, qué lindo tema, te pusiste medio funky, Juanba, ¿eh? Ahí para bailar un poquito, ¿no? Para mover la cuerpa en este viernes, siendo... Uy, no tengo reloj a mano, ¿qué hora es, Juanba? 18:50 tengo yo. Siendo la 18:50, preparando la cuerpa para el viernes a la noche, bailando en casa, corriendo la mesa, la silla... Nos estamos preparando quizás algún aperitivo por ahí, una cenita linda. Bueno, compas, volvimos aquí, La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Les recordamos a aquellas personas que nos están escuchando que pueden comunicarse al 1165. Se lo digo yo esta vez, si me permite, Juanba. 1165-309234. Por si no lo adoptó, señora, por si no llegó a recordarlo, don, el teléfono es 1165-309234. Mándenos un mensajito diciéndonos que somos unos inútiles o que somos unos capos, no importa. La cuestión es que nos manden un mensajito y que nosotros sepamos que del otro lado alguien nos está escuchando. Bueno, vamos a meternos en la parte editorial de este hermoso programa. La invito a Ana Clara también, si quiere participar, bienvenida es. Ella ya lo sabe, más allá de que nos trae su columna para aprender. Hoy vine con la intención de aprender historia, Ana, así que nos preparamos para eso. Dicho esto, esta semana han pasado algunas cuestiones. Bueno, tocando un poco lo que venimos tocando casi todos los viernes, porque es algo que en verdad nos compete, algo que en realidad nos interesa, que es la situación en Guernica. Bueno, La Roque ha visitado el lugar. ¡Miedo! Y no lo digo solo por La Roque, sino que lo digo porque Bernie también estuvo allí por los pagos de Guernica. Pero la cuestión es que este individuo, La Roque, ahora salió a denunciar de alguna manera, a tirarle tierra a los movimientos sociales, diciendo que somos los movimientos sociales los que estamos amedrentando a la gente, los que amenazamos que si se van de la toma se van a quedar sin los planes de trabajo. Y cuestiones totalmente absurdas, porque si algo están haciendo los movimientos sociales en la toma de tierra de Guernica, justamente es ayudar a la gente a que tenga ese derecho a la vivienda. Dicho esto, este personaje siniestro, Bernie, que tanto lo detesto, pero con tanta bronca le tengo a ese pedazo de porquería, estuvo ahí en Guernica. Y ellos sí que amedrentaron a la gente, porque les mismos vecines del barrio, de los barrios nuevos de Guernica, La Unión, La Lucha y demás barrios que están allá, han podido firmar a un helicóptero. Sí, no, esto no es NAM primer pelotón, no es Vietnam, no es una serie de guerra. Es Guernica, gente, un helicóptero viajando sobre las casitas improvisadas de la gente, a menos de 5 o 6 metros de altura como máximo. Imagínense esta situación. No contentos con eso, entraron policías de civil también al lugar, amedrentando a la gente, amenazándola, y diciendo luego en la reunión que la policía la habían llamado los mismos compas de los movimientos sociales. ¿Para qué? Según ellos. ¿Para qué? Si una familia se iba del terreno, que no venga una familia nueva a ocupar ese terreno. Ni pie ni cabeza, gente. Francamente, no tienen cara, no saben cómo, hablando mal y pronto, cómo carajo hacer para sacarse de encima esta problemática que es de todo el país, de toda Latinoamérica, sin ir, como para irme más internacionalmente, pero hablamos de este factor importante, no solo en Guernica, sino que en las otras tomas, ¿no? Solo que Guernica quizás tomó una connotación un poco más mediática, que de alguna forma nos sirve, de otras no tanto. Pero bueno, esto lamentablemente es lo que está sucediendo por los pagos allí de la toma. amedrentamiento, no soluciones. Claramente la solución del Estado es dar algunos electrodomésticos o ofrecerle algún dinerilio a las familias como para que se vayan, con la promesa que después vamos a solucionar su problema de vivienda, cosa que no va a pasar porque en la toma y desalojo de del predio este Panamericano, ¿se acuerdan? Con Macri, que fueron con todo lo bueno. También hicieron exactamente lo mismo, un censo, se chamullaron a la gente de buena voluntad aceptó irse con la promesa de que luego iban a tener su vivienda, cosa que nunca sucedió. O sea, la gente puede ser pobre, pero no es tarada, y sabe que estos personajes lo único que hacen es tratarnos de giles, y de giles no tenemos nada. Por otro lado, saliendo un poco del tema de Guernica, no sé si en este preciso momento está hablando el presidente de la Nación, Fernández. No, todavía no. O ya terminó, o va a hablar, no lo sé, francamente sé que hoy se anuncia la extensión de la cuarentena. No sabemos cuánto más, no sabemos cuánto menos. ¿Está hablando? ¿Habló o va a hablar? ¿Alguien de ustedes dos, digo Ana o Juanba, saben algo de esto? No, porque sabía que hoy iba a haber un anuncio en el que, bueno, iba a salir a hablar como tantas veces, diciendo que estamos bien, que el sistema de salud funciona lo más lindo, y el mismo relato de siempre. No sabía bien el horario ni nada. Ana, ¿vos tenías alguna data en particular? No, en realidad no sabía que hoy hablaba Alberto, pero bueno, dentro de este mundo contradictorio y esto que acabas de contar de lo que está pasando en Guernica, le quería sumar que desde el aspecto educativo, el ministro de la Nación propone que se vuelva de alguna manera a las aulas, claramente no garantizando ni medidas de prevención, ni teniendo en cuenta la cantidad de infectados ni muertos que hay por la pandemia que estamos viviendo, que es algo real. Entonces es como, bueno, el gobierno lleno de contradicciones, extendiendo hoy la cuarentena y a la vez proponiendo volver a las aulas sin garantizar, de vuelta digo, las medidas de prevención. Es tremendo. Y con respecto a Bernie, el otro día un compañero dijo algo que es real, Bernich. No sé si le suena la mezcla de Bernie con Bullrich, tremenda. Totalmente de lo que lo está. Mismo. Yo creo que están mostrando, bueno, la hilacha o su verdadera cara, ¿no? Digamos, este gobierno. Sí, la otra vez justamente decíamos que pasan los gobiernos, pero el aparato represivo sigue intacto y de alguna manera sigue el legado de la borrachita esta que conocemos. Y sumo a lo que decías del Panamericano, Bernie participó de ese operativo. No sé si lo pudieron escuchar estos días llorando en los noticieros diciendo que no tiene cuatriciclos y no tiene gente y no sé qué. Bueno, nada. Como parte sí, del no Bernie. Tengo los medios para desalojar, decía. Es lo que más quiere reprimir, pero no estaría pudiendo. En realidad lo que pidió fueron refuerzos para poder llevar adelante el operativo que realmente necesita mucha policía, porque hay muchísima gente en Guernica que está aguantando la toma. Entonces, bueno. Sí, y Bullrich salió a decir, ¿no?, que le pida ayuda a no sé, a prefectura, no sé aquí a qué fuerza, como dándole un consejo. Puede ser muy peligroso todo, ¿no? Porque hoy se representa... Puede, no, de hecho es peligroso, ¿no, Juanba? Pero digo, hoy se presenta como la jefa de Junto por el Cambio, que es Bullrich, digamos, la presidenta, y Bernie como el ministro de Seguridad de la provincia, ambos con intenciones electorales, está clarísimo. Entonces, eso puede ser muy peligroso. Totalmente. Entre otras cosas, ya que estamos en la parte editorial... Perdón, ¿puedo decir algo? No, apagate el micrófono. Por supuesto, Juanma, claro que sí. No, creí que había resuelto el eco, pero me parece que se me escuchó con eco ahí también, ¿no? Yo te escucho limpio acá, ¿eh? Joya. Si algún oyente nos está escuchando y nos quiere decir cómo está saliendo el programa, se puede comunicar al 11 65 30 92 34. Una vez más, 11 65309234. Avísenos a ver cómo está saliendo. Si estamos con eco de vuelta, transmitiendo desde un planeta extraterrestre, o si estamos saliendo aquí de Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo. Compas, esta semana también nos ha visitado el FMI. Ha llegado aquí a nuestro país. FMI. Oh, mamá querida. Mamá querida. Bueno, ¿qué decir del FMI, no? Si ya lo conocemos de pe a pa. La UNELUTADO, ya lo sabemos, ajustes, pobrezas. Y un lema muy claro, que la plata es para el pueblo, la deuda es para el pueblo, ¿no? Con el FMI. Así que lamentablemente siguen viniendo, lo vamos a tener que seguir aceptando, no aceptando, sino teniéndolos en casa, por así decirlo, pero repudiándolos siempre, porque aquí, gracias a la vida y gracias a la organización popular, hay muchísimos compas que salimos a decirle no al FMI y avisarle a Alberto que sabemos con qué huellos estamos arando, y esa camiseta de progre que se pone, la puede poner en un cuadrito si quiere, porque nosotros no la compramos, pero ni a palos. No, y que además... Por otro lado... Perdón, Juan, lo que pasa es que yo me cuelgo, ¿viste? Y empiezo. Está buenísimo que ustedes me pongan un freno. Si alguno de los dos, tanto Ana Clara como Juanba, me dicen, dale, pará, que quiero decir algo... De una, compas, porque si no yo sigo, y ¿saben qué? El cuyo acá al lado me mira como diciendo, che, deja hablar a los compas, pero bueno, soy de hablar mucho a veces, perdón. Dígame, Juanba, ¿qué me iba a decir? No, lo que iba a decir es que cómo se sigue confiando en el Fondo Monetario Internacional, digamos, cómo los gobiernos siguen confiando en que por ahí va, digamos, el crecimiento económico, la venida de inversiones, etcétera, y digamos, hay bastadas, bueno, Ana nos puede explayar un poco acá, pero digamos, las experiencias son todas erradas, son todas de déficit, son todas de ajuste y todas de malos resultados, digamos. Si algún economista viera las cosas... Yo no soy economista y disto mucho de serlo, pero si algún economista viera las cosas, se daría cuenta que nunca sirvió la receta. Y no solo en Argentina, en todos los países que habitó el fondo y que desembarcó. No sé, Ana, ahí... Discúlpeme, Juan Mañón, pero ¿qué se van a poner a pensar en eso? Si ellos saben muy bien cómo es la receta y por eso mismo la siguen haciendo. Si después de cocinarla esa, sabe la torta que se comen estos tipos. Es verdad, Cuyi. Está bueno lo que está diciendo el Cuyi, porque uno dice, no siendo economista, ¿no? ¿Cómo pueden seguir apostando a este tipo de recetas y a este tipo de cuestiones como es el FMI, sabiendo que en lo largo de la historia lo único que trajo al pueblo y a la clase trabajadora, al pueblo en sí, fue pobreza y tristeza? Pero claro, justamente los que hacen el chanchullo con el Fondo Monetario Internacional no son pobres, y entonces no le interesa. Así que muy buena intervención. Ana, te veo con ganas de decirme algo, coméntame. Sí, no, que el FMI siempre, desde su nacimiento, fue presentado como el salvador, digamos. El FMI nace después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se presta justamente como prestador de créditos para la reconstrucción de los países que quedaron hechos bolsas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esa presentación, digamos, se responde un poco esto que decía Sale con Cuyi, ¿no? Como, bueno, ¿por qué le creemos? En realidad los gobiernos, por un lado le creen y por el otro, yo entiendo que muchas opciones no tienen, porque el FMI es el salvador de los países, ¿no? Está presentado de esa forma, quiero decir. No es que es real, no es que yo pienso eso, ¿no? Pero el FMI viene a salvar a los países para que puedan desarrollarse, pero bueno, la definición de desarrollo que tienen es en base justamente a costa de la pobreza, de la clase trabajadora, ¿no? El ajuste siempre es para abajo, digamos. Buenísimo. Me encanta, Ana, que tengamos esta posibilidad de ir a lo histórico de cuestiones que vamos charlando en el programa. Por ejemplo, yo no sabía dónde había nacido el FMI, sin embargo acabás de tirar una data muy importante y que está buenísimo que suceda eso. Compás, dicho lo del FMI, dicho lo de Guernica, dicho el amedrentamiento que tuvieron los vecinos allá con helicópteros y policías dentro de la toma, seguimos informando con cuestiones que han pasado esta semana y no quiero dejar de lado la marcha que hubo hoy en Echeverría, en donde los movimientos sociales nos hemos movilizado contra la intendencia de Grey. No solo porque ha dejado sin alimentos a muchísimos compas por, podría decirse, un capricho o una forma de ¿cómo llamarlo? Una forma de poner mano dura en el lugar, sino también recordar los hechos de violencia que han sufrido compañeras de otros movimientos sociales, en donde fueron detenidas, en donde fueron torturadas en la comisaría. Y no contento con eso, una vez que fueron liberadas las compas, sufrieron el hostigamiento por parte de la policía allá de Echeverría, con un patrullero en la puerta, con las luces largas prendidas hacia sus casas toda la noche. Imagínense, las compañeras estas eran referentes de distintos movimientos sociales, que lo único que fueron es justamente hacer lo que hacen los movimientos sociales, pedir el derecho de muchos compas, y la respuesta por parte de Grey y toda la intendencia y el Estado, claramente, ahí en Echeverría, fue esto, la tortura, fue el hostigamiento, y fue dejar sin alimentos a muchos compas, porque dijeron, ah, sí, ustedes se portan mal, entonces no le damos más mercadería. Básicamente, así, hablando a la barriada, fue eso lo que pasó. Por esa razón, hoy se movilizó distintos movimientos, todo el Frente de Lucha, si mal no recuerdo. No sé si alguno, alguna tiene alguna data más sobre esto. Más sí, que, en realidad más que es parte también de lo que vivimos, de lo que vivimos los últimos tiempos, ¿no? Este claro, avance, este castigo primero a las organizaciones sociales que en los barrios son los que están sosteniendo la olla, tanto recortándole los alimentos como la persecución, digamos que es tremendo, es algo tremendo, y ojalá sí, que sí, no solo las mismas organizaciones sociales que lo sufren lo denuncien, sino la sociedad entera, ojalá esto llegue a los medios de comunicación masivos. Pero bueno, sabemos que particularmente el intendente de Esteban Echeverría tiene comprado a muchísimos medios de comunicación, entonces es difícil que llegue esta información al grueso de la sociedad, pero es algo terrible lo que está pasando allá, y bueno, por suerte sí lo que hay es organización y coordinación entre las personas que están organizadas. Sí, pero menos la situación mal, es tremenda. Menos mal que todavía nos organizamos y todavía salimos a pelear eso. Imagínense que esto podría haber pasado y que nadie se hubiera enterado. Sin embargo, mientras digo esto, de alguna forma me retracto porque estas cosas pasan muchas veces y no nos enteramos. Ahora fue porque, por esto mismo que digo, por la organización social, porque hay muchos compas que salimos a repudiar este tipo de acciones por parte del Estado, pero en los barrios continuamente pasa esto. Yo tengo un recuerdo aquí en el barrio Santa Clara, donde vivo, en Claypole, cuando vivía con mi hermano menor, el Yaka, y de paso le mando un saludo, no sé si me estará escuchando, pero bueno, le mando un saludo igual. Lo habían tomado de punto a los pibes, básicamente, la policía. Lo veían en la calle y lo levantaban y lo llevaban preso. He ido a la comisaría de Claypole, miren, no les quiero mentir, pero fácil, en una cuestión de 3 meses que duró el hostigamiento, he ido unas 15, 20 veces a buscarlo a mi hermano y decirle al mismo jefe de calle, que es un vecino de acá, de unas cuadras, decirle, loco, pero si vos sabés que el chabón no estaba haciendo nada, pero los tipos estaban empeñados en que no se podían juntar en la esquina. Entonces, cada dos por tres lo veían en la esquina que se juntaban para ir a jugar a la pelota o para ir a jugar a la play a la casa de un amigo, porque eran pibes, no era que eran gente grande, digamos, eran pibes que estaban pasando bien entre amigos, saca Sonapa a la comisaría. Parecía que aparecía el sargento Dijitu, ¿viste? ¡Vamos, desacatado, para el calabozo! Bueno, de la misma manera, a tal extremo, compas, que no le querían dar el documento. O sea, de última le dejaban el documento allá, ¿viste? Corte que ya tenemos el documento de este tipo ahí en la comisaría. No, una locura. Por eso digo, este tipo de hostigamiento por parte de la policía, que ahora pareciese ser que tienen como luz verde para actuar como quieran, sigue pasando en los barrios, sigue existiendo la tortura en las comisarías, y lamentablemente muchas veces no nos enteramos. Y recién Ana decía, ojalá lleguen a los medios, discúlpeme compañera, lamento hacerla bajar, pero eso no va a pasar. Sabemos que los medios de comunicación no llevan adelante este tipo de denuncia porque seguramente, al menos compañero, le doy una esperanza, al menos que eso traiga un poco de rating y les funcione. De otra forma, seríamos nosotros los encargados de seguir denunciando este tipo de accionar. No, lo que pasa es que en realidad lo que da rating es Bernie. Llorando porque no tiene cuatriciclos, o Bullrich diciendo barbaridades y tomando vino, digamos, como que eso da rating. Es así, tenés razón. Sí, sí. También pidió todas las pistolas estas eléctricas, que no sé cuántas tenía, dijo, che, las, ¿cómo? Taser. ¿Cómo se llaman? Taser, ahí está. El programa anterior, Entre Ecos, hablábamos con Juanba y no nos acordábamos bien cómo era la pronunciación de esa máquina de tortura, sí, la Taser. Bueno, les pido, pásamelas todas, que quiero salir a picañear a la gente y tengo muy pocas, básicamente eso. Compañeros, compañeras, compas de todo el mundo entero que nos están escuchando, desde África Central hasta el Polo Norte, desde Canadá hasta Ushuaia, desde las Islas Galápagos, pasando por Jamaica, Haití y Etiopía. Si tengo una cosita en el tintero, les ofrezco a Ana Clara y Juanba que lo digan. Si no, de otra forma, pasaríamos a un temita musical y nos metemos de lleno a la columna histórica que nos trajo hoy contándonos de este 12 de octubre y toda la verdadera historia que nuestra querida compa nos va a contar. La masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Yes! la masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Pasamos nuevamente el teléfono de Radio Las Cabas, por si se quieren comunicar, es el 11-6530-9234. 11-6530-9234. Muy bien, Juanba. Bueno, ahí está el teléfono, compas, para los que se quieran comunicar. Seguimos insistiendo en eso. Recién nos escribió Gustavo, ¿no? Comentándonos algo. Sí, muy bien, Gusti, ahí. Porque preguntábamos del eco. Y bueno, ahí Gus nos tiró algunas datas. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Buenísimo. Vamos aprendiendo, compas, ya se lo hemos dicho. Vamos aprendiendo paso a paso. Así que pedimos disculpas si hay algún eco molesto por ahí. Pero bueno, hacemos lo posible. Compas, compañeres, ha llegado el momento triunfal. En la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas hace su entrada al programa que está hecho con todo el corazón en esta columna histórica. ¡Ana Clara! Gracias por la luchada. No, por favor, Ana. Contanos qué es lo que nos trajiste hoy, de qué se trata este 12 de octubre. Como yo te decía al principio, vengo con muchas ganas de aprender, así que dicho esto, te doy la palabra. Bueno, bien. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, Ana. Bueno, el lunes es feriado, es 12 de octubre. Desde el año 2010 en Argentina se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero la mayoría de nosotros nos debemos acordar que el 12 de octubre era recordado como el Día de la Raza. Lo que se conmemora el 12 de octubre es la llegada de los españoles, la llegada de los europeos a nuestra América, al continente americano. Estaba planteado en términos de descubrimiento, ¿no? Voy diciendo cosas y quiero que vayan pensando algunas palabras como esta, por ejemplo, descubrimiento, Día de la Raza. Los europeos llegaron a América, según las crónicas, el 12 de octubre del año 1492. Ahora en el 2020 serían unos 528 años. Estuve buscando algunos datos con respecto a esto, ¿no? A mí personalmente me parece importante cómo nombramos las cosas, las palabras que se utilizan para nombrar las cosas, lo que nos pasa, lo que nos gusta, lo que somos, y claramente en la historia también las palabras no son casual. Las palabras tienen un peso, tienen un simbolismo y un significado. Entonces, recordar el momento en que Europa conoce a América como el descubrimiento de América nos quiere decir algo que, bueno, me gustaría que lo pensemos y también recordarlo como el Día de la Raza tampoco es casual. Hay distintas formas de denominar este acontecimiento histórico que nos marca, o sea, nos ha marcado y nos sigue marcando en nuestra historia actual. En Bolivia, por ejemplo, desde el 2011 se lo conmemora como el Día de la Descolonización. Ya ahí hay otra palabra con otro significado para que vayamos pensando. En Chile, desde el año 2000, se lo recuerda como el Día del Encuentro de Dos Mundos. Bueno, ahí hay otra cuestión. Pero, por ejemplo, en Venezuela se lo conmemora desde el 2002, a partir de un decreto del gobierno de Venezuela en ese momento, con el presidente Hugo Chávez, se lo conmemora como el Día de la Resistencia Indígena. En Nicaragua se lo conmemora como el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Y bueno, en México, Colombia, Ecuador, aún en día, hoy en día se mantiene como el Día de la Raza. Quizás es algo que, bueno, No, no, a lo que fue la historia en sí, esto es un condimento, ¿no? La forma en que se conmemora este hecho histórico. Pero para mí, vuelvo a decir, es importante y no son casuales las palabras que se utilizan. Ana. Sí. Te hago una consulta, quizás tengas esa data, porque me sigue dando vuelta el Día de la Raza que nombraron. ¿Quiénes son los que les ponen el nombre del Día de la Raza? ¿De dónde tiene ese origen? Bien, el origen no lo sé. O sea, ¿por qué? A lo que traigo lo de las palabras es para que las pensemos. ¿Qué quiere decir raza, no? Sí. Digo, que pensemos el encuentro de dos mundos o la llegada de los europeos a un lugar nuevo y se conmemore con el nombre Día de la Raza, digamos que las razas no existen, si hablamos en términos de humanidad. No hay raza. Porque yo te estaba por decir, los perros tienen raza. Claro. O sea, no hay razas. Existen pueblos, somos distintos pueblos con distintas culturas, ¿no? Una vez una amiga me dijo que no se dice raza, sino se dice etnia. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Bueno, la etnia tiene que ver con la cultura, digamos. La etnia es una sociedad con una cultura particular. Entonces, al decir raza ya nos da una connotación, porque para que haya, o para pensarnos como razas, inevitablemente va a haber razas que predominan y razas que no, razas mejores y razas peores. Entonces claro, ya eso nos da una connotación de la cuestión ideológica que hay por detrás de nombrar a este día como Día de la Raza. Con respecto a quienes nombran oficialmente cómo se conmemora una fecha histórica, son los gobiernos, claramente, a partir de decretos. En Argentina, busqué el dato porque me parecía interesante, en Argentina, en el año 1917, con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se decreta como Día de la Raza el 12 de octubre. Ahí lo tenés. Y en el 2011, a partir de un decreto también de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se le cambia el nombre, que podemos pensar que puede ser un avance para cambiar el significado. Ahora, el nombre no es todo, ¿no? Si bien yo le doy importancia al simbolismo que carga el poner ciertos nombres, el nombre no es todo. Hay un montón de cosas por detrás. Entonces, claro, en su momento, y siempre voy a citar a nuestro gran y recordado amigo Osvaldo Bayer, en su momento... Siempre es bueno tenerlo a mano. Siempre, siempre. En su momento Osvaldo, digamos, celebró este cambio de nombre... que tenía que ver con el 12 de octubre, pero advirtiendo que al gobierno le faltaba mucho todavía para dejar de amedrentar, no sé si lo digo bien, a los pueblos originarios, que hoy todavía existen. Porque algo que sí, también está detrás de esta celebración, porque encima es una celebración de la llegada de los europeos, es pensarnos, o pensar, mejor dicho, a los pueblos originarios como parte de un pasado. Entonces, hoy, un poco ayer lo charlaba con Juanba, hoy está bueno decir, y hay que decir, que todavía existen los pueblos originarios, que no solo somos descendientes, sino que existen los pueblos originarios, y que hoy todavía el Estado los está persiguiendo, los está despojando de sus territorios. Sí, sí, sí. Recordemos la lucha del pueblo mapuche, sí, el lonco Facundo Jones Wallace. Y tanto en la Patagonia, en el norte, los Cuom, hay una gran variedad de pueblos originarios y todos están sufriendo de igual manera el avance estatal. Sí, sí, sí, de hecho... Me acuerdo el acampe del pueblo Cuom, ¿se acuerdan? El último año de Cristina, y que... ¿Cómo olvidar? Nunca, nunca hubo una respuesta, y terminó resolviendo el pueblo junto con Macri, que asumía de presidente, en un engaño total, digamos, en un espejito de colores que... que después se reflejó en la mano represiva que avanzó sobre todos esos pueblos y latifundios. Sí, tengo un recuerdo en base a esto que contaba Juanba, que sí hubo una respuesta por parte de la Cámpora. Cuando fue el día de desalojo, la Cámpora se quedó de la vereda de enfrente diciendo que ellos estaban para medir la represión que iba a tener la policía con el pueblo Qom. Ah, bueno, joya. Ni hablar, buenísimo. Claro. Qué buena intervención que tuvieron. O sea, fíjate, Juanba, antes de decir, informate, porque tuvieron ahí una intervención muy importante. Estuvieron de la vereda de enfrente viendo cómo los cagaban a palo a los Qom. Así que... Bueno, no me extraña, no lo veo tan lejos de lo que hoy está pasando en Guernica también, ¿no? Como, bueno, totalmente, sectores progresistas que lo que están haciendo es ver que no se reprima tanto, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y también tomar esto como... como lo tomamos muchos de los compas, ¿no? Como una suerte de justicia popular. Hay un actor que... ¡ay! Le juro que yo quise recordar el nombre para este programa. ¿Qué, Juanma? Norman Brinsky. ¡Norman Brinsky! ¡Grande, Juanma! Norman Brinsky. Estuvo en la toma y él, al igual que muchos compas, dijimos que esto... es la vuelta de los pueblos originarios a su tierra de origen. Él dice, o decía, o manifiesta, que todas estas gentes, todas estas familias que están volviendo a ese territorio, es la consecuencia de todos esos pueblos originarios que fueron desplazados de sus tierras y que fueron llevados a la pobreza por todo el resto de la historia, y que seguramente, si no hubiera pasado esto... de correr a los pueblos originarios de sus lugares, muchas de las personas pobres que habitan hoy el suelo, nuestro territorio nacional, no estarían en las condiciones que están. Mucha de la pobreza que existe en nuestro país tiene que ver con ese desplazamiento de los pueblos originarios. Entonces, que esto suceda, compas, no es un delito, como muchos los pintan, no son delincuentes, sino que se está haciendo justicia. Recuerdo en la columna anterior, Ana Clara, que nos comentabas toda la historia de esta barrida que hicieron en la mal llamada conquista del desierto, y toda esa historia llena de sangre, en donde sí era legal tomar los territorios. Bueno, ahora... el pueblo en sí está volviendo a reclamar lo que le pertenece por derecho ancestral. Esos pueblos, al igual que muchos pueblos originarios, recién nombrábamos a los mapuches y un montón de pueblos más, se está haciendo justicia. No son delincuentes, no son delincuentes, son personas que vuelven a tomar el territorio que nos pertenece y que no son de los ricos ni de los dueños de los country. Dicho esto, le dejo la palabra de vuelta a Ana Clara y que siga con la columna histórica que también nos hace los viernes a la tarde. Sí, un poco iba a ir a eso justamente. Digamos que el 12 de octubre de 1492 se abre una nueva etapa, ¿no? Pero no, sí. Las cosas que van a suceder a partir de esto no van a ser todas juntas, sino que justamente va a haber distintos momentos. Uno de los momentos fue la columna anterior, donde hablamos sobre todo de Julio Argentino Roca, que él va a coronar algo que empieza el 12 de octubre de 1492. Digamos que la conquista y la colonización fue durante el siglo XV, estoy hablando de 1500, durante el siglo XVI y XVII, pero ¿se acuerdan que yo lo citaba a Roca, que hablaba sobre el problema del indio? Bueno, el problema del indio empieza en 1492 y, por lo menos acá en Argentina, el Estado Nacional va terminando de alguna forma con ese problema con Roca. Ahora digo va terminando porque aún continúa ese problema, y estoy haciendo entre comillas con las manos, donde el Estado va a seguir avanzando sobre estas personas. Claro. Lo que también, digamos, además de todo el progreso y la civilización que nos traen los europeos, además de los beneficios, ¿no? Del progreso, de máquinas, herramientas, conocimientos y la cultura occidental, lo que traen los europeos es el capitalismo. Entonces, a partir de traer no solo el modo de producción, sino todo el sistema capitalista, es ahí donde está el origen de lo que vos decías, Ale, de estas desigualdades y de estas desigualdades, de la pobreza, de lo condenados que estamos, porque justamente así es el sistema capitalista. Entonces, el origen de un montón de cosas y de un montón de situaciones que hoy en día vivimos empiezan también el 12 de octubre de 1492. Entonces, no es solo el encuentro de dos culturas de forma amistosa, sino es la imposición de un sistema capitalista totalmente dominante. Sí, con mucho más recursos. Sí, Juanba, decinos. No, pensaba en esto que decía Ana de que se trae, ¿no? Como el sistema capitalista, pero por ahí, bueno, yo no tengo muy precisos los datos históricos, digamos, pero toda esa revolución burguesa, si se quiere, o a partir de la Revolución Francesa, que genera una igualdad de derechos, libertad, fraternidad, etcétera, ya de por sí contaba con una base que era blanca, digamos, o sea, mujeres no, digamos, obviamente que todas si se quiere, minorías, diversidades, todo lo que no entraba en el ser blanco, varón, etcétera, no entraba directamente en esa lógica de derechos civiles. Entonces, esto de definir la raza venía también aparejado con eso de la falsa idea de libertad, de igualdad, etcétera, que después constituyó lo que fue el capitalismo en sí con la ley del mercado, digamos, como llevando esos a la igualdad, etcétera, al mercado. Pero bueno, nada, esto como para, por ahí me fui de las ramas, pero a lo que quería apuntar era cómo el concepto de una raza inferior o el concepto lo tenemos como sociedad, como humanidad, atravesado como una espina que hoy resurge y resurge en el fascismo blanco que avanza en la derecha, resurge en los femicidios, en el hostigamiento a las disidencias, al no reconocer que hay otras cosas que no son como uno, digamos, que no, que sean diferentes, que etcétera, no significa. Siempre estuvo esto de que la religión era lo que marcaba, ¿no? El motor de la conquista fue la religión también, fue el hecho de traer a toda esta gente al reino de Dios, ¿no? Entre comillas. Y entonces había que civilizarlos, educarlos y demás, pero todos en valores cristianos. Ya, bueno, nada, me fui por las ramas, creo. No, igual sí, es... digamos, la conquista y la colonización a partir de la llegada de los europeos, yo la pienso como con dos patas, ¿no? Con dos bases. Una es la parte militar, digamos, acá no. La parte militar y comercial, pero la otra pata es la pata religiosa, digamos. ¿Por qué? Porque la religión viene a sustentar ideológicamente todo esto que yo decía que tiene que ver con el capitalismo y con el sistema económico que nos rige, ¿no? Y algo que me parece súper interesante de lo que dijiste, Juanba, es esto de la superioridad, ¿no? En este momento podemos decir que la superioridad es blanca, masculina, digamos que no estamos muy lejos de estos conceptos del siglo XV y XVI, y algo que tiene que ver con esto es cómo a las personas americanas, y no estoy hablando de Norteamérica, que se autodenominan americanos, pero no son los únicos, se las igualaba, o sea, si se ponen a leer, hay crónicas, ¿no? de las primeras llegadas de los barquitos europeos, hay crónicas donde igualan a los indígenas, a niñes, ¿no? Como estos seres inferiores que no podían pensar, no podían hablar. Entonces ese era el trabajo de la evangelización y la colonización, ¿no? Darles ciertas herramientas para que se vuelvan de alguna forma occidentales o se parezcan lo más cercano a estos europeos. Buenísimo, Ana, realmente completa esta sección y sí, definitivamente esta cuestión de europeizar, por así, la acabo de inventar esa palabra, ¿no? Pero sí, europeizar a los pueblos originarios. Permitime un espacio nomás en esta columna, Ana, porque tenemos el agrado de que nos llegaron algunos mensajes. Juanba, fíjate que te acabo de mandar así en el aire, te lo mando, porque yo desde acá no lo puedo reproducir. Así que si te parece, Ana, tiramos los mensajitos al aire y seguimos con esta columna y le vamos dando cierre luego de los mensajes, ¿te parece? Dale. A ver, Juanba, ¿quién nos escribió? De Presidentes Muertos, la A ver, ahí. Acá el Henry de Presidentes Muertos, la Combination. Les mando un saludo, un fiel oyente. Y se escucha bien. Cuando empezó a hablar Ana Clara, saludos también a Ana Clara. Cuando empezó a hablar, hubo en las primeras oraciones un eco, pero después se resolvió. Así que está saliendo lindo. Saludos, Radio Las Cabas, aguante. Le mandé un audio por si le quieren escuchar. Bueno, y aprovecho de robarles un poquito más de tiempo. Le quiero mandar un saludo acá, a ver si Ale reconoce la voz. Hola, Ale. Saludo y mucha suerte. Ahí va. Pero por supuesto. ¿Cómo no reconocer esta hermosa voz, Clarita? Grande, genia, total, ídola de multitudes. Le mandamos un abrazo enorme a nuestro querido amigo el Henry, siempre fiel oyente, es verdad. Ha escuchado muchos de los programas que sacamos y otro abrazo enorme porque realmente la quiero con todo el corazón a Clarita, a él que nos está escuchando. Una masa, loco. Gracias, de verdad. Nos pone muy contentos cuando nos mandan mensajitos. Ahora, bueno, dicho esto y emocionado, porque realmente me pone muy emocionado que Clarita nos esté escuchando porque es una mujer que realmente quiero mucho, la mamá del Henry. Sigamos con esta columna histórica, Ana, que de paso también te mandó un mensajito a vos. Sí, Juanma, un abrazo a Henry. Sí, un abrazo a Henry, obviamente. Fiel oyente. No se te estaría escuchando, Juanba. Ah, ¿no se me está escuchando? Ahora sí. Ah. No, que decirte también que el Henry ha participado, digamos, en voces para la masacre del cuerpo. Ahí en la introducción que escuchan... todos los sonidos que se escuchan en el barrio, esa es la voz del Henry y bueno, nada, grosso. Inconfundible. El audio que nos mandó lo vamos a guardar y vamos a ver si lo podemos pasar el viernes que viene porque ahora estamos medios apretados con el tiempo. Dicho está de paso, agradecerle también al amigo Danceta, que fue el que escribió la poesía al principio, que me parece, si estamos todos de acuerdo, cuando termine la columna Ana Clara y nos cuente el resto que queda por contar, nos ha sugerido un tema, Ana Clara, para después de la columna, pero ¿qué le parece, ya que al principio no pudimos mandarla entera la poesía? Cuando cerremos la columna, mandamos la poesía de Danceta enterita de pe a pa como corresponde el tema y después continuamos con el programa. Ana, bueno, tenía que pasar estos mensajes porque son esas caricias que tan bien nos hacen, pero por favor, compañera, siga con su relato que estábamos muy atentos escuchando. Sí, para continuar y un poco ir cerrando, siempre que pienso en el 12 de octubre... bueno, les debe pasar también, ¿no? Pensamos en bueno, cómo vinieron, nos descubrieron, nos conquistaron, nos colonizaron, nos invadieron, nos despojaron de territorio, nos asesinaron porque hubo un genocidio. Hay, bueno, en la columna anterior, con respecto a Roca, ahí había tirado algunas cifras de lo que fue para el Estado-Nación conseguir sus territorios y concretar y buscarle una especie de solución a este problema del indio, que repito, para mí empieza en 1492, pero se dio en distintas etapas. Además de todo eso, también está bueno recordar y recuperar que, por suerte, hay toda una línea historiográfica de investigación que tiene que ver con recuperar las distintas resistencias que hubo, resistencias que tienen que ver con conservar costumbres, conservar formas de vivir, conservar formas de cultivar, conservar formas de, ¿cómo decirlo?, de rituales. Digamos que si bien los grandes templos, por ejemplo, de los incas, de los aztecas, de los mayas, que fueron las civilizaciones, digamos, más grandes que hubo en América, si bien fueron destruidos claramente por los españoles, que entraron como una rapiña a destruir y llevarse todo lo que encontraban de forma desesperada, después se organizaron un poquito más los españoles, pero al principio fue tremendo eso. Digo, lo bueno es que los pueblos supieron cómo conservar ciertas costumbres y ciertas cuestiones que hacen a su identidad, y a la vez de conservar más de forma privada, quiero decir en su casa, no en un templo público, porque claramente eran perseguidos, sino de forma más privada, y así nos llega a nuestros días. También se da algo muy interesante en la historia americana, que es cómo los pueblos pudieron de alguna forma sobrevivir tomando cuestiones que tienen que ver con los europeos, pero transformándolas de significado. Entonces, hay algo que es una figura femenina, que es la chola, saben de lo que hablo, ¿no? La mujer, sí, sí, con sombrero, trenzas y un atuendo. Bueno, eso no es, digamos, originario de América, sino que es una construcción, una forma en que las mujeres pudieron sobrevivir con ciertos símbolos propios y también con símbolos colonizados, no sé cómo decirlo bien. Digamos, el sombrero, sí, sí, sí, que es particular, no es propio de América, es un sombrero europeo. Sin embargo, está, claro, incorporado, y yo creo que esa forma, que quizás hay sectores que lo critican, porque bueno, ¿por qué tomás simbología europea? Yo creo que eso, sin embargo, es una forma de sobrevivir. Entonces, si decimos que existir, digamos, es resistir, bueno, esto es una forma de resistencia también que hubo de conservar cuestiones propias y tomando cosas que inevitablemente tenían que tomar porque fueron personas que, culturas dominadas. Entonces, las, sí, distintas, sí, formas de supervivencia me parece que es algo para rescatar y para seguir estudiando y para seguir, digamos, charlándolo, ¿no? Que se conozca todo esto también. Sí, diciendo esto, Ana, se me viene a la mente una experiencia que tuve en Misiones, en la, ¿cómo se llama esto? Perdón, en las Misiones Jesuitas. Ah, sí, no, las, en las Misiones Jesuitas de San Ignacio. De San Ignacio, las ruinas de San Ignacio, totalmente. En donde, bueno, lo que decíamos, ¿no? De sobrevivir a esa historia tan sangrienta, porque en esos lugares sucedieron cosas atroces, de separar a mujeres y hombres por distintos lados para que no se reproduzcan, la tortura y demás. Y así todo, ese lugar histórico, porque es un lugar histórico, recuerdo que cuando lo visitamos tuvimos la posibilidad de que el guía que nos llevaba por el lugar sea de los pueblos originarios, era descendiente de los pueblos originarios y contaba la verdadera historia que pasó ahí en ese lugar. Entonces digo, en un lugar tan horrible como son las ruinas de San Ignacio por lo que sucedió ahí, hoy en día usar ese simbolismo para contar la verdadera historia y de alguna forma sobrevivir a todo ese horror que pasaron los pueblos originarios en ese lugar. Y algo que me quedó grabado muy a fuego también, fue que la naturaleza de alguna forma hizo justicia ahí, porque las columnas principales que sostenían el templo fueron devoradas por la naturaleza, y los árboles han cubierto todas esas estructuras de los costados que sostenían el templo, y quedaron literalmente tragadas por los árboles. O sea, dentro de los árboles están esas estructuras que habían hecho. De alguna forma la naturaleza dijo, nosotros, nosotras, nosotres, la naturaleza misma, estamos acá desde antes que vengan ustedes, y de alguna forma hizo justicia y devoró toda esta estructura del horror que fue las misiones jesuitas y las ruinas de San Ignacio. Sí, déjame decirte algo con respecto a estas misiones jesuitas. La colonización en América, o sea, no solo vinieron españoles, ¿no? Después empezaron a llegar de todos los países de Europa y cada uno hizo como le parecía. Las misiones jesuíticas, digamos, pertenecen a un sector de la Iglesia Católica que pregona lo que pregona el Papa actual, digamos, ¿no? Son franciscanos, tienen que ver con... ¡Nuestro Papa con Francisco! Ese mismo. Digamos que tienen... El Papa americano. Una forma, perdón, más humanizada, no estoy convencida de lo que digo, pero no sé cómo expresarlo, una forma más, una visión más humanizada. Entonces, el objetivo de las misiones jesuitas era enseñar oficios a estos pobres indígenas inferiores para que puedan ir viendo y cómo organizarse. Yo fui a las ruinas de San Ignacio y a mí me dio una impresión horrible el lugar, como muy... Sí, la piedra que está en el medio donde... La piedra que está en el medio donde castigaban a las personas que las ataban con cadenas y le daban latigazo enfrente de todo el resto. Claro. Esa piedra, por favor, escalofrío de nombrarla nomás. A eso iba, ¿no? Que es un lugar donde una va y el espanto está en el aire, es tremendo. Sí. Y para ir terminando, si les parece, algo que había dicho Juanba con respecto a la evangelización, a la religión, bueno, siempre se piensa el descubrimiento de América, vinieron con la espada y la cruz, bueno, ¿qué era de ese momento la Iglesia Católica en Europa? En ese momento la Iglesia Católica era la Inquisición, que si quieren en otro programa, en otra columna, lo podemos profundizar un poco, pero bueno, si les queda resonando esa palabra también, la Inquisición como persecución al que pensaba diferente de la Iglesia Católica, ejerciendo tortura, muerte, con nada, cosas que después lamentablemente se repitieron en la historia. Sí, sí. Tenemos como para tres programas más con eso, Ana, así que anda preparándote. Okay. Dicho esto, me parece que el tiempo nos corre, se nos está haciendo un poquito tarde. Juanba, si tenés a mano lo de Danceta, anda preparándolo. Pegadito a eso, mandamos un tema que nos sugirió aquí nuestra querida amiga Ana Clara. ¿Qué tema es el que nos ha sugerido, Ana, si querés presentarlo? Es un tema que a mí me gusta mucho, lo escuchaba mucho de chica, se llama Quinto Centenario de los Fabulosos Cadillac, y si me dejan decir una cosita más, rápido lo digo, el 12 de octubre siempre me pareció una fecha importante, una fecha para recordar y para no olvidar, pero bueno, con mucha carga negativa, ¿no? Y bueno, las cosas de la vida, hace 13 años fui mamá un 12 de octubre, y para mí, en lo personal, se me resignificó la fecha, este lunes, Luna, cumpleaños, así que bueno, vamos, algo Lunita. Festejamos el 12 de octubre. Algo vamos a hacer, seguramente. Qué lindo, ¿cómo la quiero a Lunita? Recuerdo de muy pequeña ahí entre las movilizaciones en el Puente Pueyrredón, dedicándole los temas, y ella muy chiquitita, así saludando desde abajo. Hermoso recuerdo, una personita hermosa. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Te vamos a estar esperando el próximo mes, podría decirse, porque este ya se nos ha pasado, al menos que nos sorprendas y nos aparezca antes, pero bueno, esta columna histórica seguirá estando, nos ponemos en compromiso de hacerle una cortina, esta vez sí, hablamos en serio, para la próxima columna histórica tendremos una cortinita y algo preparado. Ana, muchísimas gracias, ahora vamos a escuchar al querido amigo Danceta, la poesía que nos comparte, los fabulosos Cali Quinto Centro, que nos ha propuesto aquí, querida Ana Clara, Radio Las Cabas, 90.3. La sangre en el piso es sangre, y este mundo se desangra a manantiales. Un afro muere allá en el norte, acá un mapuche, huichí, cuom,

Bueno, volvimos aquí, ya llegando al final del programa. Agradecemos a todos los compas que estuvieron del otro lado. Agradecemos a Ana Clara nuevamente por esta columna histórica tan llena de información que tan bien nos hace. A veces tener información no nos hace tan bien, pero en este caso es bueno saber de nuestra historia y para eso la tenemos a Ana Clara, que siempre nos comparte su saber, como también lo hace en el Bachillerato Popular de Galpón Cultural. Bueno, compas, se ha ido otra semana. Gracias al Henry, gracias Clarita por estar del otro lado ahí escuchándonos. Se ha ido otra semana, viernes a la noche, a prepararse para tomarse algo fresquito. Ya empezó el calor, siempre en casa. Si compran latas, cada uno con su lata. Hay que cuidarse mucho, compas, ya lo sabemos. Después, si no, nos pegamos un julepe. El hisopado es una cagada. Es feo, ¿no, Ale? La verdad que es horrible pasar por el hisopado. Te meten el hisopo hasta los ojos, más o menos. Es un toque, en realidad. Y es muy necesario hacerlo cuando tenemos alguna duda. Pero si podemos evitar eso con el cuidado, joya. Juanba, se nos ha ido un programa. Y no tenés preparado algo para el final. Lamentablemente se nos ha ido un artista. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esto? Sí, Ale, ayer nos enteramos de que falleció Gabo Ferro. ¿Se escucha mi voz ahí? Hola. Acércate un poquito al micrófono. Ahí, a ver ahí. Ahí está bien. ¿Se escucha? Perfecto. Nada, decía esto, que ayer nos enteramos que falleció Gabo Ferro, un trovador, cantor y poeta. Historiador, nada, un artista que dejó mucho, mucho arte para deleitarse, para compartir, introspectivo. Y bueno, nada, quería un poco en un pequeño homenaje cerrar con un tema de él, si les parece. Y nada, decir que estuvo muy bueno el programa. Me parece que vamos avanzando en la cuestión técnica, en la cuestión programativa. Y bueno, nada, decirle también a Dani, si nos está escuchando, que al principio fue un error técnico, que no se escuchó su poesía, por eso la pasamos de vuelta, pero que bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Cuchi, ¿vos cómo la viviste? Yo la vi espectacular, y permítame decirle, Juanba, que no hay mejor forma de recordar a un artista que con su arte. Así que si les parece, escuchemos este tema de Gabo Ferro en homenaje a este gran artista. Definitivamente, Cuchi, no hay mejor forma de recordar a los artistas que con su arte. Así que aquí, cerrando el programa La Masacre del Cuerpo en Radio Las Cabas 90.3, homenaje a Gabo Ferro, el tema que viene a continuación. Cuídense, compas, nos escuchamos el próximo viernes, 6:30 de la tarde, aquí por Radio Las Cabas. Cuídense, no solo del virus, sino también de la fucking policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. Nos vemos al rato, Ana. Abrazos. Gracias, compas. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es